vamos con el metro. Acomodo y a soñar, la vida se queda fuera, aquí abajo de mi paz. La vida se queda fuera, aquí abajo de mi paz. Acá todo es luminoso, no hay basuras ni insolencias. Arriba mi calle oscura, los pobres con sus dolencias. Pasamos por pajaritos, gente que viene y que va. Yo pienso en los pajaritos que tuvieron que emigrar. Yo pienso en los pajaritos que tuvieron que emigrar. Ahora Estación Las Rejas nos recibe iluminada. Me acuerdo de tantas conciencias que viven encarceladas. Democrático en verdad, pasa por debajo sin mirar la realidad. Arriba los pobres, el silencio, la unidad. Qué hermosa que se ve escrita la Unión Latinoamericana. Pregunto cuántos fusiles se comprarán por semana. Pregunto cuántos fusiles se comprarán por semana. Los héroes nos saludan con sus glorias y batallas. Yo digo, ¿y por qué a Rodríguez no le han puesto su medalla? Pasamos muy velozmente por la moneda restaurada. Aún oigo yo las bombas que derribaron murallas. Aún oigo yo las bombas que derribaron murallas. ¿Dónde están los estudiantes de nuestra universidad? Algunos muy dentro al norte, otros en silencio acá. Arriba los pobres, el silencio, la unidad. Viajamos por la Católica, Seguridad Nacional. A los obispos en Chile se les quiere amordazar. A los obispos en Chile se les quiere amordazar. Paramos en Salvador, en nuestro Cristo y Señor, que nos obliga a ser voz de los rostros del temor. De los rostros del temor. Qué lindo el metro en mi ciudad. Mi viaje se acaba en la escuela militar. Todo es tan bonito, pero falta libertad. Me vuelvo a San Pablo, los invito para allá. ¡Vuelta! El metro en mi ciudad, mi viaje se acaba en la escuela militar. Todo es tan bonito, pero falta libertad. Me vuelvo a San Pablo, los invito para allá. A ver esos carros. Qué lindo el metro en mi ciudad. Todo está por qué lindo, lindo, pero falta en libertad. Todo está por qué lindo, pero falta en libertad. Estación Terminal San Pablo. Todos los pasajeros deben descender por las puertas de la unidad. Por su atención, muchas gracias. Qué lindo, pero falta libertad.